Antes había, no era allí la escuela, el tiempo de mi esposo todavía fue en la otra escuela que era casi enfrente allí, que ahora no existe más nada. Ya, ya mi tiempo ya fue en esa nueva, que Ferreira Lunate fue que donó el campo ahí, que era dueño de unos campos, Wilson Ferreira Lunate. Bueno, fue que donó el campo ahí para la escuela, ya, yo ya empecé a ir en esa. Pero antes iba 70 y pico de gurises, ¿no? Antes había. Y ahora no, ahora, ¿cuántos son, Patricia, máximo? 10 gurises ahora en total, con todas las clases de jardín hasta sexto. Sí. Y en nuestro tiempo no había de 70, 80 gurises. Había de 4 maestros, ahora es una maestra para todos, para toda la clase. Esta escuela llevó el nombre de Dionisio Díaz, ¿no? La escuela. No, sí, pero yo dije, ya tiene el nombre de Dionisio Díaz. Ay, muy linda la escuela por adentro, todo, ¿no? Bien grande, ¿no? Y lo que pasa es que la familia tenía bastante niños. Eran de 8 a 9, sí. ¿No? Es como ahora que tiene 1 o 2 nomás. Pero antes no, antes la familia tenía bastante hijos, sí. Y había bastante familia, porque allí donde nosotros pasamos, que aquella casa que usted dijo que era linda allí, allí había una familia grande. Allí había otra más, estaba todo lleno para allí. Y acá también, acá había unos cuantos ranchos, que había bastante gente, y allá para arriba. Ahora todo eso ya... Como la familia de mi esposo, que hacía chacra, la madre de él. Los Fagundes. Sí, hay otros que tenían almacén. Bueno, 2 almacenes nomás era acá abajo. No se plantaba, cada cual plantaba para sí. ¿Y alguna lechera? Lechera era difícil tener acá. Solo que trabajaba en la estancia, que a veces el patrón le daba la lechera, pero era difícil. De hecho, no. En nuestro tiempo mismo no sabía que era tomar leche. Bueno, mi padre siempre trabajaba en las estancias. Siempre trabajaba en las estancias. ¿Y entonces quedaba su madre con los gurises? Claro, mi madre se quedaba y plantaba, ¿no? Siempre tenía su quinto, su chacrita, tenía y ella plantaba. Yo plantaba boñato, era tan lindo, me acuerdo. Que en octubre nosotros plantábamos, eso nunca me olvido. Los boñatos y en abril cosechaba. Tenía un pozo grande en el frente de casa. Allí nosotros arrancábamos los boñatos y lavábamos. Y, ay, qué lindo era. Tan lindas las plantas. ¿Y dónde lo guardaban el boñato? Guardaba nomás allí en casa, allí en el suelo, que era seco así, que no había humedad. Nosotros guardábamos allí nomás. Para nosotros era lindo las plantas. Después mi madre vendía, hacía pan casero y vendía. Yo salía a vender en un baldecito, me acuerdo. No tenía vergüenza, salía a vender los panes. Ella sí, yo salía a vender, me acuerdo. ¿Y dónde las vendía? Ah, en el pueblo nomás, la gente que más, eso, que tenía más almacenes, la gente compraba. Allí nuestro vecino, que era de allí, que tenía almacén, siempre compraba. Después ella hacía limpieza también, ella, un almacén allá, la llegada, ya no sé si usted vio a la derecha, almacén grande, antes del cementerio. Sí, creo que bueno, sí. Bueno, allí ella iba siempre a limpiar y cosas, y le daban comestibles, cosas, limpiaba no por plata, por comida, que es, y ayudaba a la casa. Para nosotros rendía porque nos daba la comida, no era la... Daba para llevar para casa también. Claro, daba comestible. Daba el fideo, la galleta, porque ellos tenían almacén. Daba comestible y eso para nosotros no servía. Ah, ahora entendí. Claro. Y ella venía por adentro del campo porque no iba por la calle. Ay, nosotros miraban. Ya. Mira, ay, la venía muy. Ay, la no salía corriendo. ¿Qué traía cosas de comida? Traía galleta y cosas. Salía contentos.